ausencia. Yo fui el que le dije a ustedes, la calle está durísima. Y vuelvo yo, simplemente Fajardo. Vengo a decirles a mi gente del barrio, pónganse en pifia. Oye, mi hermano, se están colando en el barrio los coreanos. Y ahora al comprar las viandas, quien despacha es un coreano. Se colaron en el barrio los coreanos. Se colaron en el barrio los coreanos. Tú compras un aguacate, tres tomates y un pepino, y a la hora de pagar le das tu dinero a un chino. Apagar.